Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Ya regresamos después de estas vacaciones, que sí fueron un poco largas, ¿no? El último programa que tuvimos fue el día martes. Nada más tuvimos dos días de programa la semana pasada, lunes y martes. Porque se vino Thanksgiving y el día miércoles pues yo tenía que hacer algunas cosas y pues no se pudo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos de regreso. Espero que todos estén muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día, que hayan pasado un excelente día de acción de gracias y pues que todos hayan agradecido, ¿no? Por todas las cosas que tienen, por las que no también, ¿verdad? Hay que agradecer. Y pues yo muy agradecida de estar aquí de regreso con todos ustedes, empezando ya un nuevo programa que ya casi también vamos a finalizar el mes de noviembre. Qué increíble que ya se viene pronto la Navidad. Ustedes ya hicieron decoraciones de Navidad, si es que lo hacen, porque hay personas que no, o hay veces que uno pues no se siente con ese ánimo, o como le decimos también, ¿no? Con el espíritu navideño, a veces uno no se siente con ganas por X o Y razón. Sin embargo, pues muchos hacen la lucha a pesar de las circunstancias. Entonces, pues se les aplaude a cada uno de ustedes que hacen todo ese esfuerzo, tal vez por la familia, por los hijos, ¿verdad? O por uno mismo, ¿no? Pero sí, me ha tocado a mí también que pues hay años que definitivamente dices tú, pues, ¿para qué, no? ¿Para qué vamos a celebrar? Pero después, o sea, ya el ego, no es el que nos dice eso, o el miedo, o la tristeza, o la situación que se esté viviendo. Pero después así como que uno cae en el momento presente y te dice, no, bueno, sí. Sí es un momento para celebrar y para agradecer, aunque nosotros no lo entendamos en ese momento. Entonces, bueno, pues por eso vamos a iniciar hoy el día con el pie derecho y vamos a irnos con la temperatura, que está haciendo frío. Sinceramente, hoy sí se me hizo como que estuvo más frío por la mañana cuando estaba haciendo ejercicio. Dije, ay, sí, se siente el frío esta vez. Creo que, yo creo que es de los días más fríos que he sentido. Y sí, fíjense, sí. Sí, porque aquí ya viendo el pronóstico del clima, la verdad es que sí estamos a temperaturas bajas ahorita. Estamos a 24 grados Fahrenheit, entonces sí está fuertecito el frío, ¿no? Sí se siente, yo lo sabía, lo sentí. De hecho, yo dije, ay, como que tal vez necesito otro tipo de chamarra para hacer ejercicio el día de hoy. Pero ya saben, ¿no? Cuando empiezo a hacer ejercicio, pues ya empieza a hacer calor. Bueno, disculpen, aquí se estaba escuchando mi repetición. Se está escuchando mi propia voz, ¿no? De lo que acababa de decir. Ya se arregló esto. Ok, listo, ya no me escuchan. Y bueno, les decía que vámonos con la temperatura. Empezando un poquitito más tarde. Hay que cambiar, pues ahí. Yo ya les había comentado hace 2 semanas que íbamos a empezar el programa a 8:30, ¿verdad? Porque así se iba a acomodar mejor para mí. Por lo visto, sí. Todavía estos días estamos a prueba, ¿no? Y ya, ya decidiré. Definitivamente, entrando al mes de diciembre, sí, nos cambiamos de 8:30 a 10:30 de la mañana. ¿Ok? Pero por el momento sí estamos en ese horario, de 8:30 a 10:30 de la mañana. Y bueno, vámonos con el pronóstico. Tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit. ¿Se escucharon bien? 24, está bastante frío. Y se espera el día de hoy un cielo soleado. Para los que se están preguntando en Celsius cuántos grados son, estamos a 4 grados bajo cero. ¿Ok? Tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 55% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 24 con cielos soleados y despejados. O sea que la temperatura más alta que alcanzaremos el día de hoy será a las 2 de la tarde. 2 de la tarde y de ahí pues vamos a estar a grado cero y bajo cero. Para el día de mañana, martes 28 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 18. ¡Wow! 18 grados. Ahorita estamos en la mínima, 24, pero mañana va a estar todavía la mínima mucho más baja. ¿A qué hora me pregunto yo? Porque aquí estoy viéndola por horas y yo no veo la mínima de 18. ¿A qué hora será? No lo veo, sinceramente. Esperemos que no, ¿verdad? Que no alcancemos los 18 como mínima. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 28 con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 25 con cielos muy nublados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 8% el próximo jueves. Para el próximo viernes, primero de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 26, con probabilidad de que caiga nieve ligera, una probabilidad de un 35%, y eso sería por la mañana de 10 a 12 del mediodía. Entonces, para que ustedes pues vayan preparando su semana y se vayan abrigando, ¿ok? Porque así va a estar siendo frío. Fíjense que esta es la semana más fría que estoy viendo, junto con el fin de semana que viene. Y la próxima semana va a aumentar un poquito la temperatura en comparación a cómo vamos a estar. Pues así. Entonces, nada más hay que estar preparados y bien abrigados. ¿Ok? Abrigado. Vamos a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, este lunes 27 de noviembre será un día increíble para ti en materia del amor, ya que conectarás de una forma extraordinaria con la gente que amas. Si estás soltero, encontrarás una oportunidad para abrirte e iniciar una nueva relación. Para el signo de Tauro, en el horóscopo de hoy dice que tendrás mucha suerte en asuntos de dinero y todo lo que tenga que ver con pagos. Si llega un dinero extra, aprovecha y paga deudas. Todo siempre desde el agradecimiento. Géminis, el horóscopo te recomienda que no te metas en los asuntos que no te llaman. Estimado Géminis, si alguien pide tu ayuda, es ahí cuando debes actuar. Antes no, porque solo te estresarás y no harás las cosas de corazón. Cáncer, dudas y temores son malos consejeros para el amor. Si no se siente bien con su pareja actual, trate de hablar con otra persona antes de tomar una decisión vital o fuerte. En temas de dinero, verá que cualquier cosa se va a solucionar. Para el signo de Leo, vive con demasiados caprichos y sabe que es una vida que no puede sostener en esta época. Cuide más su salud mental, ponga límites con sus seres queridos. Su personalidad hará que la productividad sea más grande. Para el signo de Virgo, pareja, familia, amigos caerán rendidos a sus encantos este lunes 27 de noviembre con la energía de la luna llena del castor. Disfrute de lo ahorrado y dese algún capricho, merece ser feliz, querido Virgo. Libra, si desea ascender en su trabajo, luche por ello y haga planes que puedan impresionar a sus jefes. Unas sesiones de masaje acabarán con las tensiones, trate de hidratar también más su cuerpo. Escorpión, día excepcional junto con su pareja. El ambiente de la luna llena del Castor será perfecto para que gocen del amor y del placer de estar juntos. Concluya los asuntos económicos que tiene pendiente, va bien con sus deudas. Para el signo de Sagitario, su intuición le hace sentir airoso en un negocio. Verá que todo marchará perfecto para usted de ahora en adelante. Gracias a su fuerza de voluntad, está sano y fuerte. Siga cuidando así de su salud y de su cuerpo. Capricornio, el baile siempre es bueno para el alma, el goce y el cuidado de uno mismo. Busca mover tu cuerpo con la música que te gusta. Verás que tu actitud cambiará y todo será más sencillo. Eso recomiendan los astros en el horóscopo de hoy. Acuario, una persona de tu familia te hará enojar mucho este lunes, pero debes entender que así funcionan las relaciones con altas y bajas. El consejo de Monividente para este día es que no te tomes todo tan personal. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. Estás en un momento increíble, querido Piscis, y en el horóscopo de Monividente la sugerencia es que agradezcas todo lo que llega a tu vida. En realidad hay más cosas bonitas de las que crees, no todo es blanco o negro. De la mañana con 38 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:48, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, hoy estamos a Cyber Monday, que le llaman. Recuerden que el viernes fue el Black Friday, ¿no? En el que tienen muchos descuentos las tiendas físicas. Y hoy, pues todo lo que te pueden vender en línea o a través de la internet o en tecnología, supuestamente, pues hay muchas cosas que tienen descuento. Pero ustedes saben por qué se diferencia el Cyber Monday de Black Friday, porque muchos decimos son los mismos descuentos, pero si ahorita ustedes entran a las páginas donde usualmente tal vez compran en línea, van a ver que hay muchas cosas que sí tienen algunos descuentos. Y pues este lunes 27 de noviembre pues ya llegó el Cyber Monday, que es un evento que se ha convertido en una de las jornadas más importantes para las compras en línea. Es como que la última oportunidad que les dan, ¿no?, a la gente para que aprovechen las ofertas de temporada navideña. Esto comenzó en el 2005, el Cyber Monday, como una estrategia de marketing para fomentar las compras por internet. Con el tiempo, pues ha ganado una popularidad masiva, convirtiéndose en un evento global que, a diferencia del Black Friday, que fue el viernes pasado, que tiene sus raíces en las ventas físicas y tradicionales después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, se enfoca exclusivamente en las promociones en línea. Entonces, sí existen diferencias, por ejemplo, el medio de compras. Mientras que el Black Friday abarca tanto todas las tiendas físicas como las digitales, el Cyber Monday se centra únicamente en todas las ofertas online. También las ofertas del Cyber Monday a menudo se inclinan hacia productos tecnológicos y gadgets, que aunque no es exclusivo de ellos, ¿no? Y también, aunque pues ha cambiado en mucho en estos últimos tiempos la experiencia de compra, el Black Friday es conocido por las largas colas cuando vas a hacer en la tienda, ¿no? Y la experiencia pues de compra en las personas, mientras que el Cyber Monday pues ofrece la comodidad de comprar desde tu casa o de cualquier lugar donde tengas conexión a internet. ¿Ustedes usualmente han ido a las compras de Black Friday? Yo una vez nada más fui porque me invitaron y lo más temprano que fui eran como las 8:30 de la mañana, ¿no? Pero pues tenía una amiga que estaba ahí desde las 2 de la mañana para entrar a una tienda y dices, no puede ser. Es la única vez y yo creo que nunca voy a ir porque la verdad no me gusta la experiencia. Hay mucha gente ahí en pijama, desvelados y llevando carritos súper llenos para comprar, obviamente, regalos para Navidad y cosas así. Y terminan comprando cosas que realmente no necesitan. Nosotros lo que veíamos antes es que había mucha gente que se echaba pues todas las ofertas que veía en su carrito, los compraba y a los 2 días iban y los regresaban. Entonces muchos de esos productos a veces son los mejores, ¿no? Porque como ya los abrieron, te dan un descuento porque dicen open box, ¿no? Ya abrieron ese producto y tiene descuento y aparte tal vez si lo necesitas, pues es mucho mejor la experiencia que estarte ahí desvelando. Pero bueno, yo hablo desde mi experiencia. A mí no me gusta nada de eso. También en este día de Cyber Monday, obviamente tampoco compro por comprar. O sea, al menos de que haya algo que realmente necesite y me espere a este día. Este año pues no va a comprar nada. Pero sí lo he hecho, sí lo hemos hecho. Cuando tuvimos nuestro primer televisor, una computadora, fue lo que conseguimos en Cyber Monday hace como desde el 2011 más o menos, yo creo, fue en ese año. Entonces, para que vean que es bastante tiempo, ¿no? Y también pues ustedes pueden encontrar, o sea, tal vez algo que sí necesiten, que sí requieran y dicen, no, pues es que ahorita es el momento indicado, tengo el dinero, dices, y entonces lo compras, ¿no? Pero no se empiecen a comprar nada más porque, me gusta esto, me gusta esto otro, y vamos a crecer una deuda que no se puede pagar, ¿verdad? Que esto es lo que uno debe tener cuidado en este día. Y pues para Black Friday, que ya pasó, ¿no? Pero hoy en este día, mucha gente va a ser como las compras físicas, ¿no? Que va a haber algo ahí en las páginas de internet y de repente, no, pues yo quería esto, yo quería esto, yo quería esto, y te dan opciones de que puedas pagar a plazos. Ojo ahí, tienen que tener mucho cuidado porque sí es cierto, dices, ah, pues cada mes voy a pagar $10 o $5, ¿no? Pero tienen letras chiquitas. Esas letras chiquitas es de que si te pasas un día, por ejemplo, entonces la cantidad que tú debías va a ser tal vez el triple, ¿no? Que no te das cuenta porque pues uno dice, ah, está en oferta esto y lo tiene facilidades de pago, etcétera, etcétera. Entonces, no compren lo que realmente no necesiten. Si realmente necesitan algo que dices, vale la pena, lo necesito y tengo el dinero, pues lo compran. Pero no piensen que, ah, porque hoy es el último día, la última oportunidad de comprar y que y que ya viene Navidad. Si no hay, no hay, ¿no? Entonces, no se dejen llevar por la emoción de las cosas que venden. Ahora, ya que estamos hablando de esto, vamos a ir tantito a Amazon a ver qué es lo que ellos tienen de descuentos que tal vez tú estés buscando o esté en tu lista y tengas tú ya el dinero. Por ejemplo, tienen ofertas ahorita solo por hoy, solo por no sé cuántas horas quedan del Cyber Monday. En sábanas tienen un 64% de descuento, por ejemplo, ¿no? También tienen, ¿qué más? Ofertas de pijama, un 33%, un 65% en estos, ¿cómo se le llama? Masajeador recargable. Fíjense que yo pensé que era uno de esos, de los Googles, esos que te pones en los ojos de juegos virtuales, se me fue la palabra, ya saben cuál, ¿no? Esos lentes que te pones. Pero no, es un masajeador. para también juegos, para los que juegan Xbox y esas cosas, pues también hay jueguitos, tienen el 50% de descuentos algunos. Otros tienen un 29% de descuento, o también los audífonos para juegos. Pinturas de tintes del cabello, 25% de descuento, hasta un 15% de descuento. Algunos celulares también tienen descuento, como un 21% de descuento, un 41% de descuento en ciertos celulares. Televisiones también, TCL, la marca TCL, tiene un 29% de descuento, pero van a decir, ¿y cuánto? O sea, ¿cuánto es realmente? Por ejemplo, vamos a ver esta televisión que dice aquí. Es una TCL. Es de, bueno, es una Smart TV Q6 QLED de 4K de 65 pulgadas. Bastante grande. Bastante grande. Tiene Dolby Vision, Dolby Atmos. Tiene un control remoto por voz con Alexa. O sea que ya viene integrado el Fire TV. Y estaba en $699.99, o sea, $700. Y con el 29% de descuento está en $499.98. Por ejemplo, si ustedes tienen dinero, ya se pensaban comprar una televisión y ya le calculaban, que decía, uy, me va a salir, ¿cuánto decía? $700 y te va a salir en $500, $200 menos, pues obviamente te conviene comprarla, ¿no? En este día. Pero si no, no era tu plan, ahí es donde vamos, ¿no? Que dices, ah, pues es que después lo vendo y esto y lo otro, y si no lo vendes, entonces ahí se quedan esas deudas para uno. Entonces, por eso les digo, mucha gente compra por comprar, porque dicen, ah, tiene hasta un 50%, entonces yo después lo puedo vender y a veces las cosas, pues como uno los planea, no salen. Entonces, no se vean tan atraídos por estas compras. Hay algunos sitios, esto estoy hablando yo de Amazon, ¿no? En maletas, en audífonos, en rímels, todo esto, hay descuento. Hay descuento casi en todas las cosas, por lo menos en Amazon. Pero hay otros sitios que también son de venta que te dicen que tienen tanto descuento y son puras mentiras. O sea, era el mismo precio tal vez que tenía antes. Wow, estoy viendo un rímel y dices tú, ¿cómo? Están bastante caros. Con todo y el descuento, están bastante caros. Que por cierto, yo me compré un rímel acá en Amazon y me salió súper económico y me salió muy bueno. Luego les digo la marca porque no recuerdo. Pero bueno, ahí está. Todo eso, pues están en las páginas. De hecho, hay páginas también que te dicen, oye, sí realmente está ese precio o no. Porque muchos son medio tramposines, ¿no? Te dicen que sí tienen descuento y resulta que siempre ha estado ese mismo precio. Nomás te ponen ahí, ahora tiene este descuento, pero no lo tiene. ¿Ok? Como decir, antes costaba 40, ahorita está 20. Y después checas con una página web el precio de meses atrás y sigue estando en 20. Son puras mentiras, a eso me refiero, ¿no? Y bueno, en otra noticia, la reseña de Wish de Disney es hermosa, pero dicen que le falta magia. No sé si ustedes ya vieron la película de Deseo o de Wish. Wish, el poder de los deseos de Walt Disney Animation, es impresionante con una animación texturizada y rica, inspirada en acuarelas y con referencias para audiencias nostálgicas de los clásicos. Pero también es más un concepto de una historia, un intento forzado y no muy memorable de rendir homenaje a los 100 años del estudio. El origen de la estrella de los deseos es una motivación tan buena como cualquier otra para hacer su punto de partida, pero Wish, dirigida por Chris Buck y Fawn Virasuntern, parece no haber sido extraída de la imaginación y de los sueños serios de alguien, sino de una junta corporativa, dicen que intentaba aplicar ingeniería inversa a la magia y el encanto. Por ejemplo, dice que en una de las canciones genéricas de la película I Am a Star, un lindo conejo que habla le encanta alegremente a la heroína Asha, que cuando se trata del universo, pues dice, todos somos accionistas. Pues bueno, la reseña, pues ahí está. Obviamente son críticos que dicen, pues no, la verdad no está tan buena. Pero pues mejor aquí lo dejo para no ser un spoiler, por si no la han visto. Wish, que es un estreno de Walt Disney, tiene una clasificación PG que sugiere cierta orientación de los padres de familia de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos por elementos temáticos y escena de acción. Tiene una duración de 92 minutos y tiene 2 estrellas de 4. Entonces ahí está una opción por si ustedes quieren ir a verla. Ok. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Find Que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Nos vamos a ir a la clasecita del día de hoy y vamos a hablar sobre la importancia de la vitamina A, de este artículo que saqué en Hola Doctor, y es una historia de T. Vicente, perdón. Su correo electrónico de vicente@holadoctor.net. Y bueno, las vitaminas son imprescindibles para que nuestro organismo pueda funcionar y para desarrollarlo correctamente. Una de ellas es la vitamina A, que también es conocida como retinol, y suele asociarse a la salud de la piel, la salud de los tejidos y de los músculos. Sin embargo, hay algunas investigaciones que también dicen que nos puede favorecer en otros beneficios, no solamente en los que hablamos. La vitamina A es una vitamina liposoluble, o sea que tiene unas sustancias solubles en grasas y en aceites, y estas se almacenan en nuestro hígado. podemos obtenerla de algunos alimentos de origen vegetal o animal, y también se puede encontrar en algunos suplementos dietéticos, pero antes de tomarlo se recomienda que uno lo consulte con el profesional médico. También podemos encontrarlo en la crema, en el hígado de res o de bacalao, en la mantequilla, en las leches fortificadas, en las yemas de huevo y en los quesos. Y en el caso de las frutas y vegetales, también podemos hallarla especialmente en el brócoli, en espinacas, en duraznos, en los damascos, en los chícharos, en los mangos, en las papayas, tomates y frutos secos. Un consumo regular y equilibrado de esta vitamina nos va a dar algunos beneficios. ¿Como cuáles? Pues nos ayuda a mejorar nuestra visión. Los especialistas afirman que esta vitamina ayuda a combatir muchas afecciones de la vista, ya que aumenta la adaptabilidad del ojo, principalmente al permitir que se ajusten los cambios de la luz y que se mantenga húmedo. Y también se asocia con la prevención del glaucoma y otros trastornos de vista como cataratas y degeneración macular que se da por la edad. También favorece la formación de una capa llamada dentina, y no tiene que ver con los dientes. Esta rodea la parte interna de los dientes, mejorando su resistencia. Además, promueve el crecimiento muscular. Dije, y no tiene que ver con los dientes, ¿verdad? Y quise decir, y obvio que tiene que ver con los dientes. Cuando lo estaba leyendo, dije, ¿lo dije o al revés? Sí, lo dije al revés. Pero bueno, ayuda a mejorar la resistencia y además promueve el crecimiento muscular y también ayuda a mantener la forma y la resistencia de los huesos, que esto permite pues un buen desarrollo del organismo, especialmente pues durante la infancia. También nos ayuda a cuidar la piel, como dijimos al principio. La vitamina A mejora los tejidos protectores de la piel. Eso nos ayuda para tener mayor flexibilidad, para retener la humedad, para reducir la grasa y el brillo. Y esto sirve también para combatir ciertos trastornos cutáneos como el acné, la resequedad, la psoriasis y los eczemas. Y también ayuda a mantener el cuerpo libre de toxinas y de compuestos dañinos. También ayuda a retrasar el envejecimiento porque posee propiedades antioxidantes. Permite tratar muchas de las principales marcas del paso del tiempo, como las arrugas, las líneas finas o las manchas en la piel. También tiene un potencial anticancerígeno. Distintas investigaciones señalan que la vitamina A funciona como un importante agente anticancerígeno, ya que se asoció con una inhibición del crecimiento celular canceroso en la próstata en los hombres, en el pulmón y el cáncer de mama. Los especialistas explican que esto podría deberse a la capacidad quimioterapéutica, quimiopreventiva y antioxidante de los retinoides, que es uno de sus principales compuestos. ¿Okay? También nos ayuda a fortalecer las defensas, pues teniendo un mejor desempeño en nuestras defensas, pues obviamente vamos a prevenir muchas enfermedades, y esto es posible gracias a que promueve la formación de glóbulos blancos y ayuda a mantener húmedas las membranas mucosas, que de esta forma obstaculiza la inserción de agentes dañinos. También es buena para prevenir la formación de cálculos urinarios, debido a que interviene en la formación de fosfato de calcio y ayuda a mantener saludable el revestimiento del tracto urinario. Entonces, pues consumir la vitamina A es buena, ¿no? Obviamente para nuestra salud. El consumo diario recomendado de vitamina A para mayores de 14 años varía entre los 700 y los 900 microgramos, que son equivalentes de retinol, y cualquier cantidad que sea en exceso va a ser expulsada por el cuerpo. Sin embargo, si se da una sobredosis de vitamina A, caso muy raro, ¿no?, que puede llegar a alcanzarse por una elevada ingesta de suplementos, pueden surgir algunos síntomas perjudiciales como la visión borrosa o como náuseas. Esos serían algunos de los síntomas.

10 de la mañana con 50 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes frío y en este lunes Cyber Monday. Espero que la sigan pasando muy bien y yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8:30 a 10:30 de la mañana. Muy probable que ya nos quedemos en este horario, a pesar de que yo estoy desde las 6 de la mañana y aún así pues las cosas de la mañana no las acabo a tiempo. Entonces, por eso es de que el programa pues va a ser mejor la hora, ¿verdad? 8:30. Y aparte de que es 8:30, miren, aún así me extendí en el programa y probablemente vaya a ser un poco largo, ¿sí? 2:15 exactos. Wow. Bueno, ahora sí ya me despido. Soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.